La palabra es inspirada desde el cielo. Es como río en un desierto, útil para corregir el corazón. La palabra es más cortante que una espada. Ella penetra hasta el alma. Ella conoce la intención del interior. En ella se encuentran innumerables promesas. En ella está la respuesta que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida que transforma el alma herida. Es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestro ser es alimento. Es agua fresca al sediento. Nos indica el camino por el cual andar sin tropezar. Se aparten de tu boca sus promesas. En todo tiempo medita en ella, pues hará prosperar tu camino y todo bien te irá. En ella se encuentran innumerables promesas. En ella está la respuesta que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida que transforma el alma herida. Es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestro ser es alimento. Es agua fresca al sediento. Nos indica el camino por el cual andar. El cielo pasará, la tierra acabará, mas su palabra por siempre permanecerá. El cielo pasará, la tierra acabará, mas su palabra por siempre permanecerá. La palabra es vida que transforma el alma herida. Es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestro ser es alimento. Es agua fresca al sediento. Nos indica el camino por el cual andar. Es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestro ser es alimento. Es agua fresca al sediento y nos indica el camino por el cual andar sin tropezar.